Obvio. Que está en España. Y él está en otro lado también. Oye, está, sí. Viene de... Internacional esto. De llamadas internacionales. Sí, lo vi anoche por televisión cuando llegué a casa, porque uno siempre sigue viendo básquet. Solito, con un micrófono, después del relato de Carlos Altamirano y de Pablo Viola, y estaba con un micrófono solito y con un ojo hinchado. Hablo de Leo Gutiérrez. ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás, ojo? Mejor, mejor, gracias a Dios, mejor. Mejorando de poco. Decía, recién contaba que anoche te vi ahí solito haciéndote la autonota. Estaban los chicos acá preguntando, estuvo realmente muy bien. En un partido que se les complicó demasiado y le metieron una remontada y una arremetida espectacular. Sí, se complicó mucho. Pero bueno, gracias a Dios pudimos dar los golpes en el segundo tiempo con una muy buena defensa y, bueno, me lo ha hecho y acampó a su inspirado. La ofensiva nos pudieron ayudar a revertir la situación, pero estaba muy complicado. El que habla es Leo Gutiérrez. Te despertamos, Leo, ¿no? Más o menos. Estaba despierto. Estaba entre dormido, diríamos. ¿Te despertó Campazzo o te despertamos nosotros? Ambos. Bien. Y Jessica Fuente también. Claro. ¿Qué llamó? Claro, lo que pasa es que acá tenemos 2 horas menos. ¿Sí? Claro. Ah, claro. Claro, o sea que no te dejamos dormir nada, bueno. Ni al desayuno. No, sí. Ni el desayuno. Leo, muy difícil por lo que te escuché anoche y sin poner excusas, claro está. Y también a Facu el tema de la altura, ¿no? Sí. Yo decía anoche, el único que no lo sentía es Campazzo, porque parece que tiene, no sé, 4 o 5 pulmones. Claro. Pero después la realidad que se siente, si le tenés que poner intensidad, le pegás 3 o 4 piques seguidos y ya estás para pedir cambio e irte a sentar, porque la realidad es que te hablas mucho y se siente. Pero nada, ellos en el primer tiempo jugaron muy bien, hicieron todas las cosas que tenían que hacer, nosotros no hicimos nada de lo que habíamos planificado y pasó lo que pasó, se nos fueron 15 puntos arriba. En un momento estuvimos 20 abajo y complicado porque teníamos una diferencia muy grande y no encontrábamos el juego, ¿no? El hecho, Leo, de saber que hasta perdiendo clasificaban, ¿influye en algo o es así como bien decías vos, que de lo planificado no pudieron plasmar nada o poco en el juego? Mira, ni lo hablamos eso de que ya estábamos clasificados y perdíamos por más de tantos puntos o nada de eso, ¿no? Nunca lo hablamos. Salió el partido que salió en el primer tiempo porque no hicimos las cosas que teníamos que hacer y nada más. Después, en el segundo tiempo, se habló, tú lo dejó en claro las cosas que teníamos que hacer y salió a la cancha y se hizo. Se presionó, no se dejó jugar. Los jugadores que nos estaban haciendo daño, Lanchar, el base y el otro interno, que no me acuerdo los nombres, no pudieron plasmar más su juego y no hicieron más puntos. Entonces, desde un principio teníamos que haber hecho eso, mucha presión, no dejarlo jugar y estar más tranquilos, ¿no? Pero consiguen el objetivo. Claro, el objetivo. Amén de esto que vos contás, consiguen el objetivo de clasificar y de seguir con pie firme en uno de sus objetivos en esta parte del año, que es la Liga Sudamericana. Sí, ni hablar. Nosotros vinimos a buscar la clasificación y bueno, la pudimos conseguir. Es lo más importante. Ahora hay que mejorar un montón de aspectos en el equipo y para el bien del equipo, ¿no? Estamos jugando muy bien ofensivamente y no tan bien defensivamente, así que hay que mejorar ese aspecto y el equipo se va a ir tomando forma como todos queremos, ¿no? Sí, encima hay que sumar a Gaby Fernández que viene de una lesión y que lo van a sumar este fin de semana seguramente, incorporar a los nuevos. Si bien es cierto que Peñarol mantuvo una base importante, muy importante, del equipo hace años que viene con una base importante, siempre acoplar a los nuevos, y sobre todo a los extranjeros, por ahí cuesta un poco, ¿no, Leo? Sí, le cuesta más a los chicos que vienen de afuera. Bueno, Isaac Sosa está mucho más metido en el equipo, hace más tiempo que está. Jones es hace poco que está ahí y le está costando un poco más, pero bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo, trabajo, entrenamientos, partidos, y bueno, después se verá si se acoplan o no al equipo, pero creo que este es un equipo que se puede jugar fácil y todos nos conocemos y de un principio marcamos el lugar que juega cada uno y los chicos que están llegando y que han llegado al plantel lo han entendido de maravilla, ¿no? Así que hay que seguir trabajando. Es largo el año, es largo la liga, es larga la liga. Es duro este torneo que estamos jugando, la Liga Sudamericana, así que hay que ir mejorando de a poquito, ¿no? Leo, ¿cómo te va? Soy José, te saludo, te felicito. Recordaba esta semana una frase que me dijiste hace una temporada atrás, si no me equivoco, después de un partido frente a Boca, sobre la importancia de la Sudamericana para ustedes, que nunca la ganaron y que desde algún lugar estaban mentalizados a conseguirla. Esto se vuelve a hablar en el grupo y a partir de si se habla o no como objetivo, ¿en qué escalafón ponen la Sudamericana pensando en la Liga Nacional? ¿O quieren ir por todo? ¿O deben ir por todo? Y lo que pasa es que primero, la Liga Sudamericana sigue siendo una prioridad no solamente para el plantel en sí, sino para Peñarol. Es el torneo que le falta y estaría muy bueno poder conseguirlo, ¿no? No vamos a poner de arriba de la Liga o abajo o al costado. Creo que se está jugando la Liga Sudamericana en un momento de la competencia, de nuestra competencia, no, que no le afecta tanto tener que jugar tantos partidos ahora, ¿no? Yo creo que si estás llegando a los playoffs y estás jugando la Liga Sudamericana también, ahí sí te puede afectar un poco pensar para qué lado vas o para qué otro, para qué torneo vas o dejas uno o el otro, ¿no? Uh-huh. Pero la mentalidad del equipo y de Peñarol en sí, de sus dirigentes, de la gente, siempre ir por todo, así que creo que este año no va a ser la excepción y vamos a ir trabajando de a poco para intentar ir consiguiendo los pequeños objetivos que nos hemos planteado en el principio de temporada, ¿no? ¿Encontraste un campazo distinto, Leo? Sí, en todo. No que era malo lo que hacía antes Facu, sino que ha cambiado algunos hábitos de comida, de entrenamiento, que le han hecho muy bien y se nota en el juego, se nota en los entrenamientos, se nota en su cuerpo. Realmente ha cambiado muchísimo y está tremendo, porque está volando la cancha, está con tiro tres puntos, penetración, asistencia. Está más completo que nunca, Facu, así que a mí me pone muy contento y me da mucha alegría verlo así, ¿no? Estamos hablando con Leo Gutiérrez, que gentilmente, bueno, nos atendió, poco han dormido, en un rato se van directamente al aeropuerto, van a hacer unos cuantos kilómetros, después viajarán aquí, llegarán en la madrugada del sábado, no entrenarán hasta la tarde del sábado, porque el domingo van a jugar frente a Obras Sanitarias. Habría que confirmar todavía esto, porque a la misma hora juega River, o casi la misma hora, con una hora de diferencia, muy cerquita, Obras Peñarol, que es un partido importante, y River juega también, creo que 7:30, 6:15. 18:15 River con Belgrano. Y 7:30, Obras Sanitarias, una cosa así, me decía ayer Santander. Pero eso no iba a la pregunta. La pregunta apuntaba a esta buena etapa de preparación que hiciste después de muchos años, que los torneos con la selección no te permitían tener una gran pretemporada, y si estás notando vos, personalmente, esos pequeños cambios en el arranque de esta temporada. Sí, lo estoy notando mucho. Me siento con mucha energía, mucho más fuerte, con ganas. Realmente lo estoy notando el cambio y lo estoy disfrutando también, porque no que antes no me sentía cómodo ni que no tenía fuerza o que nada, lo único fue el año pasado, que me sentí muy agotado físicamente y que realmente necesitaba un descanso. Claro. Pero si no, después siempre disfruté estar en la selección y volver a mi equipo y jugar y llevar adelante la competencia. Siempre había un año, un tiempo que me pasaba factura, o que tenía un bajón físico, pero que era habitual y ya lo tenía metido en mí, y sabía que me iba a pasar eso en una altura de la competencia. Ahora me he preparado y espero que pueda estar a un nivel durante toda la competencia que me sirva a mí, que le sirva al equipo, ¿no? Leonardo, muchísimas gracias por el contacto, gracias por atendernos. Te pedimos disculpas por haberte despertado de alguna manera. Que tengan un buen retorno. Pero está bien, si, la verdad que estás bien. Que él está bárbaro. Descansó bien. Sí, se nota que está descansado, que el parate le vino muy bien. Sí, se nota. Ya luego cuando nos crucemos en una cancha se va a notar o no, si lo despertamos o no. Nos vemos el domingo, Dios mediante, un abrazo enorme. Dale, un abrazo para los tres, cuídense y nos estamos viendo el domingo. Saludos. Dale. Leonardo Gutiérrez, un lujo que nos dimos en la apertura de este programa, con un Peñarol de Mar del Plata que, alcanzando la victoria de ayer, entró y se clasificó, es el sexto clasificado, lo decíamos en los títulos. 98-85, hubo dos jugadores que sobresalieron por encima del resto. La puntería de Franco Giorgetti, que se nota que está recuperado, además 5 rebotes, y todo lo que hace Campazzo, con 24 puntos y 9 asistencias.